Bueno, pues a ver, comienzo naturalmente agradeciendo a los compañeros de UNIOS, a los compañeros de este lugar, aquí donde estamos ahora, que es una organización que se llama Unidad Obrera y Socialista, que ha estado trabajando desde hace mucho tiempo con la otra campaña. Agradezco también especialmente a Odín, agradezco también a Alejandro Varas, que creo que no está aquí, ¿verdad? Bueno, creo que sí tiene problemas de salud. Un poco la invitación a todos ellos para participar en este foro, en este ciclo que acaba de contarles Odín, y para hablar un poco efectivamente, digamos, de uno de los movimientos sociales más importantes de América Latina y también naturalmente uno de los movimientos sociales más importantes de todo el planeta. De hecho, yo me atrevería a decir que quizá en términos de su impacto social, en términos de su impacto planetario, en términos, digamos, de su antigüedad, en términos efectivamente de haber sido dado a conocer, de su visibilidad, pero sobre todo lo que me parece más importante en términos de las lecciones políticas y de las lecciones globales que este movimiento está dando a América Latina y al mundo, yo creo que efectivamente sí se trata de uno de los movimientos sociales más importantes del planeta y quizá el más importante. Y naturalmente mido mis palabras y no creo estar exagerando. Entonces, yo voy a hablar del neozapatismo y voy a hablar de un debate que se volvió actual hace muy poco tiempo, hace unos pocos meses, precisamente porque el subcomandante Marcos, y creo que no de manera casual, tuvo la iniciativa de iniciar un diálogo con un intelectual, con un filósofo mexicano que se llama Luis Villoro, y que fue un debate que diríamos después se abrió, convocó a algunos otros intelectuales también mexicanos para participar, por ejemplo Sergio Rodríguez Lascano, entre otros. También fui yo invitado y participé, digamos, pronunciándome respecto a este debate, que es en torno del tema de la relación de la ética con la política. Entonces, yo voy a hablar, digamos, en mi conferencia de hoy de dos temas que me parecen importantes. El primero, ¿dónde estamos parados hoy nosotros? Es decir, ¿qué situación tiene hoy el neozapatismo? ¿Qué encrucijada se enfrenta? ¿En qué momento, digamos, efectivamente de la coyuntura social y política nos encontramos? ¿Qué es lo que yo creo, desde mi muy personal punto de vista, que puede pasar en los meses por venir? ¿Cuáles son las tareas y los problemas que vamos a enfrentar? Y luego, en una segunda parte, ¿cómo es que esto se vincula precisamente con este debate que había comenzado y que por el momento quedó, pues, aparentemente en suspenso, que es el debate sobre las relaciones entre la política y la ética? Y para el caso del neozapatismo, naturalmente, entre lo que los compañeros llaman una otra política, la otra política que es radicalmente distinta de la política tradicional, y naturalmente el tipo de ética que puede vincularse a esta otra política, ¿no? Comienzo entonces, digamos, con la primera parte. Yo creo que nosotros, si somos efectivamente científicos sociales, si somos efectivamente intelectuales comprometidos con los movimientos sociales, si somos estudiantes que estamos intentando entender el mundo de manera crítica, y también si somos militantes serios que participamos en la otra campaña y que efectivamente queremos de alguna manera abonar o contribuir al mejor desarrollo de este movimiento global que está creciendo cada vez más de la otra campaña, tenemos que tratar de encontrar explicaciones coherentes al conjunto de los hechos fundamentales que estamos viviendo. Y entonces yo creo que nuestro deber, o uno de nuestros deberes importantes, es preguntarnos cómo se conectan todos estos hechos que a primera vista parecerían estar inconexos, que parecerían no tener conexión o que podrían parecer que son casuales, que son los hechos que hemos estado padeciendo en los últimos meses y en los últimos años. ¿Cómo explicamos coherentemente, por ejemplo, el hecho de que se haya desatado en México una guerra genocida por parte del Estado que ya lleva 50.000 muertos, 10.000 desaparecidos y 120.000 desplazados? ¿Cómo explicamos el hecho de que hoy México tenga el dudoso liderato de tener la ciudad más violenta de todo el planeta? Más violenta incluso que Bagdad, más violenta que Medellín, más violenta que Bogotá, más violenta que cualquier otra ciudad que se les pueda ocurrir. ¿Cómo vinculamos esto con el tema que cada vez se ha ido volviendo más parte de la agenda y de los medios de comunicación, de que de repente el narcotráfico está efectivamente empezando a crecer y está empezando a invadir toda una serie de esferas de la vida social? ¿Cómo conectamos todo esto con el proceso, justamente diríamos, de las vísperas que México está viviendo de un estallido social de grandes proporciones, un estallido social que viene procesándose desde hace ya varios años, si no es que varios lustros, y que efectivamente yo creo que inevitablemente se va a dar muy pronto, y donde efectivamente yo creo que la disputa o el debate no es tanto si ese estallido se puede o no se puede dar, si podría ser evitable o no, sino más bien la pregunta es, una vez que ese estallido se produzca, ¿qué cauce vamos a tratar de darle nosotros? ¿Qué resultado y qué camino va a tener? ¿Vamos a tratar de efectivamente encauzarlo de una manera pacífica, civil e inteligente, que es lo que propone la otra campaña, o vamos a dejar que se nos escape de las manos y se vuelva un estallido caótico, sangriento, incontrolado y azaroso, como fue la Revolución de Independencia de 1810 y la Revolución Mexicana de 1910? Yo creo que estas son un poco las preguntas que debemos de plantearnos. Nada de lo que acontece hoy en México es casual. Y yo creo que nuestro deber es tratar de explicar cómo se conectan unas cosas con otras. Este es, digamos, el primer tema sobre el cual yo quisiera abundar, y este es, digamos, efectivamente el primer punto que yo creo que después, una vez que concluya mi exposición, quizá podríamos debatir. Fíjense, ¿qué es lo que a mí me parece que explica como elemento subyacente todas estas manifestaciones superficiales que yo mencioné? El incremento del narcotráfico, una guerra declarada, genocida por parte del Estado, la descomposición absoluta de la clase política mexicana, la crisis del Estado mexicano que nos permite absolutamente hablar de un Estado fallido, y no es sin duda el único en el mundo, el incremento desmesurado de la violencia que hace que tengamos exactamente a Ciudad Juárez. ¿Qué es lo que permite conectar todos estos elementos y explicarlos coherentemente? Y yo les diría que yo aquí estoy convencido de una hipótesis que ha planteado un sociólogo norteamericano, y que no la planteó ayer, ni hace 2 años, ni hace 3, sino que la planteó hace ya 30 o 40 años, y que es la hipótesis de Immanuel Wallerstein de que el capitalismo está viviendo hoy su etapa terminal de vida. Es decir, el sistema histórico que comenzó a funcionar hace 500 años, a partir de la doble crisis de 1968 y de 1972-73, empezó a entrar en un proceso de colapso irreversible. Immanuel Wallerstein incluso va hasta el punto de profetizar la fecha posible del fin histórico del capitalismo, no de una manera azarosa ni casual, sino basándose en unos ciclos económicos que son los ciclos Kondratiev. Immanuel Wallerstein afirma muchas veces que es muy probable que para el año 2050 el capitalismo haya dejado de existir. Y entonces Wallerstein dice, por eso nosotros, los seres humanos actuales, de un lado estamos viendo todas las múltiples manifestaciones de lo que es efectivamente este colapso de las estructuras geográficas, territoriales, tecnológicas, económicas, sociales, políticas, culturales, familiares, antropológicas, incluso artísticas, de este mundo capitalista que se comenzó a construir hace 500 años. Pero junto al hecho de que vivimos todo este colapso, y ese es el principio que en mi opinión explica la manera de articular todos estos fenómenos que estamos viviendo, voy a tratar de ilustrarlo ahora con más detalle para el caso de México, también nos pone frente a una encrucijada fundamental, dice Wallerstein. Tenemos que empezar a debatir ya ahora con qué vamos a sustituir este sistema histórico que se está derrumbando frente a nuestra propia mirada. ¿Qué vamos a proponer en su lugar? ¿Cuáles son las salidas y las alternativas que nosotros vamos a tratar de impulsar? Yo les diría, y aquí ya lo agrego un poco por mi propia cuenta, aunque creo que Wallerstein va un poco en el mismo sentido, o seguramente no estaría diríamos, en contra de mi propuesta. Yo creo que los caminos posibles de superación de este orden capitalista ya empezaron a existir hace algunos años aquí en México, en las montañas del sureste mexicano, pero también ya empezaron a existir en muchos puntos de la geografía brasileña, en los asentamientos, como dicen ellos en portugués, y acampamentos del movimiento de los sin tierra brasileños. Pero también existen, por ejemplo, en la ciudad del Alto, en Bolivia, pero también empiezan a existir en ciertos barrios piqueteros autonomistas, aquellos que no aceptan pactar con el Estado argentino y que son absolutamente autónomos del gobierno, que se autonombran ellos mismos como zapatistas urbanos, el grupo más autonomista de los piqueteros, que construye barrios piqueteros donde yo creo que ya están empezando a crearse los gérmenes de un mundo nuevo y diferente. Cuando Wallerstein se pregunta con qué vamos a sustituir al capitalismo una vez que este termine de colapsar, yo creo que la respuesta está con ese mundo nuevo que en escala micro hoy existe ya en las montañas del sureste mexicano, en Brasil, en Argentina, en Ecuador, en varias comunidades de la CONAIE, del Amazonas en Ecuador, con efectivamente todos estos experimentos sociales que están empezando de alguna manera a prosperar, y fíjense, curiosamente, sobre todo y específicamente en los territorios de América Latina. No voy a abundar en este punto, que podría ser objeto de otra conferencia, pero yo sí creo que también tenemos que explicarnos por qué le tocó hoy, en estos últimos 20 o 30 años, precisamente a América Latina, estar en el frente de vanguardia de los movimientos antisistémicos a nivel planetario. Efectivamente, la misma función que la Revolución Rusa cumplió después de 1917, ser el epicentro de las luchas antisistémicas en los comienzos del siglo XX cronológico, la misma función que tenía China después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, la China de la Revolución Cultural, ser el epicentro del experimento más avanzado en términos de construir un mundo no capitalista frente al fracaso del proyecto del socialismo real y el estalinismo en la Unión Soviética, esa función de ser el espacio más avanzado de la lucha antisistémica que tuvo China en los años 50 y 60 y 70 del siglo XX, le corresponde hoy, en estos comienzos del siglo XXI cronológico, a América Latina. Hoy tenemos en América Latina los movimientos sociales más avanzados del planeta. Y solamente señalo una cosa que me llama la atención enormemente y entre paréntesis. Vean, por ejemplo, la rebelión de lo que se llama los indignados en España. La rebelión de los indignados en España es promovida por un grupo que se llama Democracia Ya. Fíjense, vean las consignas que están planteando los estudiantes y los trabajadores griegos que cercaron el Parlamento y que estuvieron a punto de detener las medidas draconianas con las cuales Grecia logró que le dieran un rescate ahora de 160 mil millones de dólares. Y pueden inyectarle todo el dinero del mundo que quieran a la economía griega y eso no va a detener su catástrofe. Porque lo que está en crisis es la estructura económica capitalista del capitalismo europeo en su conjunto y del capitalismo norteamericano en su conjunto. Esa crisis que vimos a finales de 2008 no es más que el comienzo de una crisis que va a ser 10 veces peor y 10 veces más fuerte que la crisis de 1929. No estamos más que en los comienzos de eso. Y vamos a tener la suerte, como me gusta decirle a mis estudiantes, si comen sanamente, si efectivamente hacen ejercicio, como hago yo todos los días, como se demuestra por mi físico, si hacen ejercicio todos los días, si comen sanamente, si se cuidan, tendrán la suerte y la fortuna de ver justamente ese proceso de colapso de toda la economía y de todo el capitalismo norteamericano. Verán la crisis y la caída del euro y verán el desmoronamiento de toda la economía capitalista europea. Y con eso verán cómo el mundo entero va a comenzar a reorganizarse. Pero vuelvo al punto que estaba señalando y les diría, es interesantísimo que las consignas a las que están llegando tanto el movimiento de los españoles como el movimiento de los griegos coincidan de una manera tan extraordinaria con las consignas de los zapatistas mexicanos o de los piqueteros argentinos o del movimiento de los sin tierra de Brasil. Fíjense, desde hace más de 5, 10, 15, 20 años se están practicando en todos estos lugares que yo mencioné las formas de una democracia nueva que es la democracia directa y asamblearia. Todos los teóricos de la ciencia política se rompen la cabeza y dicen: la democracia moderna ha llegado a un impasse. La democracia burguesa representativa ya no da más. Y lo que produce la democracia representativa es naciones partidas en dos, desgarradas, la mitad hacia la izquierda y la otra mitad hacia la derecha. Pero lo que produce es parálisis efectivamente parlamentarias. Lo que produce es que la población vota por la derecha, se fastidia porque ve que la derecha no resuelve los problemas y entonces vota por la supuesta izquierda, la izquierda domesticada, parlamentaria, el equivalente de lo que es justamente el PRD acá en México, esa existe en todo el planeta, y entonces después con gobiernos de izquierda sucede lo mismo que con los de derecha. La crisis económica no se resuelve, el empleo sigue perdiéndose, los problemas financieros aumentan, la situación efectivamente, digamos, de destrucción del tejido social, el aumento de la violencia crece en todos lados. Y esto no pasa en México y en Argentina, pasa también en Turquía y pasa en Francia y pasa en Holanda y pasa en Bélgica y pasa en Estados Unidos mismo, que es quizá la sociedad más violenta del planeta en su conjunto. Verdaderamente es difícil pensar en vivir en Estados Unidos, que es una de las sociedades realmente más violentas de todo el planeta, y no casualmente. Bueno, voy entonces al punto y trato entonces de retrotraer estas tesis generales que yo les recomiendo leer y estudiar con más detalle, que se encuentran justamente en el conjunto de los trabajos de Immanuel Wallerstein. Yo he tratado de escribir también algunos ensayos al respecto, a nivel general, cómo esto se manifiesta en México. Fíjense, ¿por qué hay una guerra declarada justamente del Estado mexicano en contra de la población mexicana? Y aquí tenemos que hacer memoria rápidamente, y tenemos que acordarnos que en 2006, frente a la debacle absoluta de la clase política mexicana, la clase política mexicana se ha divorciado absolutamente de la gente. No representa a nadie más que a sí misma. Y ahí no hay excepción alguna. Les diré que este proceso no se da solo en México, se da también en todo el planeta. Ese es uno de los reclamos justamente de los españoles. Los españoles ponen en una de sus consignas: ustedes no nos representan. ¿Sí? Los griegos efectivamente van y cercan el parlamento y dicen: esas medidas que ustedes están decidiendo nunca las consultaron con nosotros. Es decir, todas las clases políticas se han divorciado de sus poblaciones. También la clase política mexicana es una clase que ya solamente gira en torno de la lucha del poder por el poder mismo, pero ha dejado de representar fuerzas sociales, ha dejado de representar clases o sectores sociales, ha dejado de representar efectivamente grupos sustantivos. Y entonces esta clase que se degrada a sí misma, que se corrompe cada vez más, en México igual que en el resto del planeta, efectivamente estaba jugando a las elecciones en 2006, cuando surgió ese movimiento importante que se llama La Otra Campaña. ¿Qué cosa es lo que dijo La Otra Campaña? La Otra Campaña no dijo que no había que votar. Eso hay que volver a repetirlo porque es un sanbenito que le han colgado a La Otra Campaña, y no es cierto. La Otra Campaña, el subcomandante Marcos dijo muchas veces: nosotros no decimos, no llamamos a que la gente no vote, no le decimos a la gente ni que sí vote ni que no vote. Lo único que le pedimos a la gente es que tenga plena conciencia. Si decide ir a votar, si decide no ir a votar, está en todo su derecho, pero si decide ir a votar, que tenga plena conciencia de las implicaciones de su propio voto, que sepa qué quiere decir votar por el PRI o votar por el PAN o votar precisamente por el PRD, y que no se haga ilusiones de que votando por el PRD van a cambiar de manera sustantiva las cosas, van a resolverse realmente los problemas de este país. Pero fíjense, La Otra Campaña surgió en las reuniones preparatorias de la selva de agosto y septiembre de 2005, y luego se lanzó públicamente a partir del 1 de enero de 2006. Déjenme decirles que en menos de un año, solo en el año de 2006, La Otra Campaña comenzó efectivamente a construir una red que tiene presencia en los 32 estados de este país. Y La Otra Campaña tiene 15,000 afiliados. Pero cuando decimos 15,000 afiliados, no vayan a creer que somos 15,000 personas las que formamos parte de La Otra Campaña. El colectivo Contra Historias y yo somos parte también de La Otra Campaña. Pero cuando decimos 15,000 afiliados, quiere decir: un afiliado es el colectivo Contra Historias, compuesto por 6 personas. pero otro afiliado de la otra campaña es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que tiene cientos de miles de indígenas rebeldes como parte de él mismo. Entonces, cuando decimos 15.000 miembros distribuidos en los 32 estados del país, decimos un movimiento de alcance nacional. Pero además, no es solo un movimiento que es cuantitativamente importante y que está presente en todas las luchas importantes de este país. La otra campaña estuvo presente en la APO, naturalmente. La otra campaña también ha estado participando en el movimiento de Javier Sicilia. La otra campaña ha participado en el Congreso Nacional Indígena. La otra campaña está en todos los movimientos, efectivamente, en el movimiento de la Parota. La otra campaña está prácticamente presente en todos los movimientos sociales importantes que se dan en Tabasco, en Guerrero, en Sinaloa, en Sonora, en Tamaulipas, en el estado que ustedes quieran. Pero además, la función cualitativa que este movimiento, que se construyó solo en un año, fíjense, se dice fácil, pero es un movimiento sólido, es un movimiento consolidado. Este movimiento además se constituyó como un movimiento cualitativo que se estructura en términos absolutamente horizontales. No tiene comités centrales, no tiene grandes guías ideológicos que le digan lo que hay que hacer, no tiene núcleos en ese sentido, diríamos, jerárquicos, sino que es una red de redes, como dicen ahora los sociólogos. Es una organización absolutamente horizontal que se construye efectivamente como síntesis de todas las rebeliones, de todas las formas de protesta, de todos los movimientos importantes organizados de este país que naturalmente miran abajo y a la izquierda. Fíjense, en solo un año este movimiento logró convocar, les doy un dato que todo el mundo sabe, cuando estaba la campaña electoral en el 2006, llegó por ejemplo a Campeche, a la ciudad de Campeche, en el estado de Campeche, llegaba de repente Madrazo a hacer su campaña. Entonces Madrazo convocaba, regalando tortas y camisetas, pues lograba convocar a 1,000 personas, ¿no?, en la ciudad de Campeche. Después iba Felipe Calderón, que era otro de los candidatos, y Calderón lograba convocar pues a 4 personas. O sea, a Margarita y a los dos achichincles que había llevado con él, además del mismo, ¿no? Después iba el PRD, y el PRD, que utiliza las mismas tácticas clientelares priistas de regalar una torta, de amenazar con que no va a dar los condominios y la legalización de tierras si la gente no va, lograba juntar 3,000 personas. Y luego llegaba la otra campaña que estaba recorriendo todo el sur del país. Llegaba el subcomandante Marcos a Campeche, y evidentemente los zapatistas no recurren a métodos de acarreo, no recurren a presiones de ningún tipo, no regalan camisetas, no regalan playeras, no llevan a sus achichincles, etc. Y con el subcomandante Marcos llegaban 15.000 personas a la ciudad de Campeche. Solamente para que tengan medida de la fuerza que empezó a tener este movimiento, justamente diríamos de la otra campaña. Y ustedes lo saben porque estoy hablando aquí en la Ciudad de México, he hablado de este tema en otros lugares de provincia, pero por ejemplo, ustedes van a Morelia, y en Morelia hay 6 diferentes grupos, que incluso a veces no están de acuerdo entre sí, lo cual no está muy bien, pero en fin, pues así es la vida, que son los 6 de la otra campaña, y cada uno tiene sus iniciativas y se organizan. Y llegan a La Paz, y ahí sí hay, por ejemplo, solo un grupo que apoya la otra campaña. Pero vienen a la Ciudad de México, y aquí solo en el puro sector estudiantil tienen una cosa que se llama Coordinadora Metropolitana Estudiantil o Coordinadora Metropolitana Universitaria, en la que tienen 40 grupos diferentes que todos apoyan a la otra campaña, que tampoco están de acuerdo entre sí y que efectivamente están presentes en absolutamente todas las escuelas, todas las universidades y todos los centros de educación de esta ciudad. Y tienen también una que se llama La Otra Obrera. Y tienen también el Congreso Nacional Indígena, y tienen también un movimiento campesino afiliado a la otra campaña, y tienen movimientos urbanos populares vinculados a la otra campaña, y tienen movimientos de pescadores, y tienen movimientos efectivamente de pobladores, y tienen movimientos de todos los tipos, sabores y colores afiliados dentro de la otra campaña. ¿Por qué digo esto? Porque entonces yo creo que es el éxito inusitado que la otra campaña logró tener a lo largo del 2006, el que es una de las razones fundamentales que explica la guerra genocida de Felipe Calderón. Felipe Calderón lo que hizo es naturalmente como representante de las clases dominantes, lo que hizo cuando vio este crecimiento rapidísimo, sólido y exponencial de la otra campaña, fue asustarse. Y dijo, este movimiento de la otra campaña me va a derrocar en cuanto yo tome el poder. Esa es naturalmente mi hipótesis. Y entonces, ¿saben qué hizo Felipe Calderón? Felipe Calderón recurrió a una medida absolutamente sucia, que fue decir, lo que yo voy a hacer entonces es ir y atacar a las comunidades zapatistas en su propio núcleo de origen, es decir, en el estado de Chiapas. Y entonces un gobernador que pretende ser perredista, que ese sí literalmente era priista el 31 de mayo y el 1 de junio se volvió perredista, él era del PRI el 31 de mayo y el 1 de junio se levantó y dijo ya soy del PRD. Y el 2 de junio fue constituido como candidato del PRD a la gubernatura de Chiapas. Él es Juan Sabines. Juan Sabines efectivamente ganó la gubernatura del estado de Chiapas por el PRD. Y lo que hizo fue recibir una cantidad descomunal de dinero para paramilitarizar y para incrementar el cerco y la agresión en contra de las comunidades zapatistas. De ahí nace, por ejemplo, lo que se llama la Red contra la Represión, en la cual el compañero Alejandro Varas, que no está aquí presente, tiene efectivamente una actividad permanente y muy importante. Lamento que él no esté aquí para que nos contara más al respecto, pero efectivamente la Red contra la Represión surge en parte porque de pronto la respuesta de Calderón y de las clases dominantes contra el fuerte crecimiento de la otra campaña fue incrementar el dinero a las organizaciones paramilitares, sobre todo la UDIC en Chiapas, y aumentar la presencia del ejército dentro del estado de Chiapas. Ustedes saben, son cifras oficiales. Hay grupos que han estado estudiando esto durante años. 7 de cada 10 efectivos del ejército mexicano están hoy acantonados en Chiapas. Los efectivos del ejército mexicano son 200,000. De esos 200,000, 140,000 están hoy en Chiapas. De cada 10, 7 soldados están en Chiapas. ¿Ustedes creen que si de veras, si realmente se estuviera peleando contra el narcotráfico, lo que se querría, lo que se debería hacer sería mandar a todos los soldados a Chiapas? ¿Será que Chiapas es tan importante en términos, digamos, de las rutas del tráfico de drogas? Fíjense, y esto que les estoy diciendo lleva 5 años. Entonces vean cuál es uno de los primeros sentidos de la guerra de Felipe Calderón. Uno de los primeros sentidos es tratar de detener y atajar el crecimiento de la otra campaña y tratar de frenar efectivamente la fuerza y el impulso que estaba cobrando. Un segundo objetivo, naturalmente, es el objetivo de tratar de preparar al ejército para que esté apto para enfrentar el estallido social que muy pronto va a darse en México. ¿Saben lo que cuentan los propios militares? Los propios militares cuentan que el ejército mexicano, como siempre había estado en los cuarteles, normalmente hasta antes de que Calderón lo mandara a asediar a la población mexicana en todas las carreteras del país y en las ciudades, esos operativos que hicieron de que supuestamente iban y perseguían narcos, ¿se acuerdan que anunciaban y decían, en la próxima semana vamos a ir a Morelia? Y los narcos de Michoacán están ahí sentaditos esperando y decían, sí, vengan por nosotros, ¿no? Y luego la semana siguiente decían, ahora vamos a ir a Coahuila. Y ahí los narcos iban a estar esperándolos, ¿no? Fíjense, y así iban anunciando. ¿Saben cuál era el verdadero propósito de esos despliegues militares impresionantes? Acabamos de padecer uno en la Ciudad de México, hecho por la CONAGO, hace apenas 3 o 4 semanas. De repente volvieron a militarizar y todo el Distrito Federal estaba lleno de patrullas que nos estaban deteniendo por todos lados. ¿Saben cuál es el verdadero sentido de eso? El verdadero sentido de eso es que los soldados conozcan la logística de lo que es el centro de Morelia. Porque el día en que tengamos una manifestación de 100,000 o de 200,000 o de 300,000 personas en Morelia, tomando el Palacio Municipal de la ciudad de Morelia, el Estado ahora ya sabe, el gobierno, el ejército mexicano ya sabe dónde se va a apostar para tratar de contener esa manifestación. Yo quiero ver que el ejército mexicano sea capaz de contener una manifestación de 2,000,000 de personas en el Zócalo, o de 500,000 personas en Morelia, o de la cantidad que ustedes quieran en cualquiera de las ciudades importantes. Pero el sentido real, digamos, de esta, el segundo sentido de esa guerra, es justamente instruir al ejército para que conozca las plazas, conozca las carreteras, conozca los territorios en los cuales se van a dar los combates contra las manifestaciones callejeras, incluso contra las manifestaciones pacíficas que la otra campaña va a promover en cuanto retome justamente, digamos, el impulso original. Tercer objetivo fundamental de la guerra de Felipe Calderón. El tercer objetivo tiene que ver con el hecho, y aquí tenemos que volver otra vez, digamos, a la conciencia de que estamos en una situación de crisis terminal del capitalismo. Fíjense, la pregunta es, ¿por qué se ha incrementado desmesuradamente el consumo de drogas en los últimos tiempos? Y la respuesta es, aunque parezca absurdo, por la crisis terminal del capitalismo. El país que es el epicentro de todo el sistema mundo capitalista es Estados Unidos. La decadencia del capitalismo, en términos culturales y en términos sociales, se siente más en el centro que en cualquiera, digamos, de sus partes semiperiféricas o periféricas. Hay cifras sobre esto. El consumo de drogas en Estados Unidos ha aumentado de una manera espeluznantemente exponencial en los últimos 40 años. Ustedes saben que Estados Unidos es el más importante consumidor de droga de todo el planeta. ¿Por qué los gringos consumen masivamente? Que no son todos los gringos, ¿eh? La clase obrera no consume drogas. Es la clase media norteamericana, que es desmesuradamente grande, la que efectivamente vive una vida aburrida, la que se dedica a jugar con los videojuegos, la que se emborracha con cerveza todos los días, la que efectivamente no sabe ya cómo ocupar su tiempo, la que se compra 3 coches y luego 4 y luego 5, esa es la que de repente encuentra como otra de las tantas falsas salidas el consumo de drogas. Y el consumo de drogas ha empezado a crecer de manera exponencial. Ahora, por los azares del destino, a México le tocó ser un país contiguo de Estados Unidos. Entonces, si en Estados Unidos el consumo de drogas pasa de X en 5 años a 2X y en 10 años a 4X y en 20 años a 15X, naturalmente quiere decir que entonces por México tienen que empezar a atravesar. Ahora, si antes pasaban kilos y unas pocas decenas de toneladas, ahora tienen que empezar a pasar centenas de toneladas y miles y millones de toneladas de droga. ¿Ustedes saben cuánto vale un kilo de cocaína en la ciudad de Bogotá? Que naturalmente Colombia es uno de los países productores de la cocaína, ahí está la hoja de coca. Un kilo de cocaína en Bogotá vale $8 en la ciudad de Bogotá. Ese mismo kilo de cocaína en Los Ángeles vale $800. O sea que el precio sube 100 veces cuando se transita desde Bogotá hasta cualquier ciudad de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que de pronto el consumo crece, aumenta la demanda desmesuradamente y entonces los capitalistas entran a llevar a cabo una gestión también capitalista del consumo de drogas. Y lo que hay que decir es que también el tráfico de drogas se volvió ya una industria capitalista, regida por criterios capitalistas. Entonces, si a nivel global las industrias están haciendo bajar la tasa de ganancia, porque eso es lo que quiere decir la crisis capitalista, empieza a haber capitalistas que, aún violando su propia legalidad, ellos inventaron las leyes. Ahora, quebrando sus propias leyes, van a promover efectivamente y van a organizar en gran escala, en términos capitalistas, el tráfico de drogas desde Bolivia, desde Ecuador, desde Perú, desde Colombia, hasta Estados Unidos. Es una mentira eso que siempre se dice, y a veces en las conferencias que nosotros damos, siempre hay un compañero que se para y dice, pero ¿qué va a pasar si hay un gobierno de izquierda en México? ¿Qué va a hacer con el narcotráfico? Y yo les diré, no va a hacer nada, porque México no es un país consumidor de drogas. El consumo de drogas en México es enanito, chiquitito. Y cuando la sociedad mexicana sea una sociedad feliz, es decir, cuando haya un gobierno que mande obedeciendo y cuando expulsemos a los ricos de este país, nadie va a querer consumir drogas. No crean que soy idealista, o sea, lo van a ver ustedes si se cuidan, hacen ejercicio, etcétera, etcétera. Fíjense, y el punto entonces es, como a México le tocó estar en el camino geográfico de esa ruta de los países productores a la zona principal de consumo, ahora hay una industria capitalista Pero entonces no crean que son hombres aventureros y osados o gente que de repente quiere ganar mucho dinero la que se enrola en el negocio de las drogas. Claro que sí, son efectivamente muchachos desempleados los que se enrolan como los sicarios de base. Pero los que montan todo el proceso, los que compran los grandes almacenes donde hay millones de toneladas, los que organizan los barcos enteros que se fletan, que vienen desde Colombia para traer el ese, los que tienen las flotillas de aviones enteros que cruzan ilegalmente la frontera, los que llegan a los centros de distribución y luego los que lavan el dinero en bancos norteamericanos y también en bancos mexicanos, esos son grandes capitalistas. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque le sucedió ahora a la economía o a la gestión capitalista de la droga lo que ya Engels había dicho hace 150 años. La libre concurrencia termina por crear, en un momento dado de su desarrollo, el monopolio. Igual que el predominio del monopolio en un momento dado se desintegra y crea la libre concurrencia. ¿Saben cuál es el tercer objetivo, el tercer sentido de la guerra de Calderón? El primero es efectivamente acosar a las comunidades zapatistas. El segundo es criminalizar la protesta social y entrenar al ejército para prepararlo contra los movimientos pacíficos que van a empezar a darse en escala masiva muy pronto. Pero el tercero es apoyar a un cártel entre todos los cárteles mexicanos para construir un monopolio del tráfico y de la industria capitalista del tráfico de drogas. Y no digo nada nuevo cuando les digo, porque hay una periodista que escribió un libro así de grueso que se llama Los Señores del Narco. No les digo nada nuevo cuando repito la hipótesis que ella plantea ahí. Ella lo que dice es, tanto Fox, porque esto viene desde Fox, como Felipe Calderón están aliados con el cártel de Sinaloa, con el cártel del Chapo Guzmán. Entonces, sí están efectivamente atacando a todos los otros cárteles, pero solo a los otros, porque lo que quieren es limpiarle el territorio al Chapo Guzmán para que entonces, fíjense, el sueño loco de ellos, pero es un sueño capitalista legítimo, así se construyeron todos los monopolios en la historia del capitalismo, es decir, que haya un solo cártel mexicano, uno, el de Chapo Guzmán, aliado con Calderón, y luego mañana con quién sabe quién, y antes con Fox, que él va a transportar toda la droga que venga de toda Sudamérica, y él solito la va a transportar a Estados Unidos. Y hay gente dentro del gobierno norteamericano, por ejemplo Hillary Clinton, entre otros, que están metidos en este mismo proyecto y que lo apoyan. Porque Estados Unidos naturalmente sabe que en términos capitalistas es mejor negociar con un solo proveedor que con 15. ¿Sí? Porque 15 proveedores uno le queda mal y luego otro de repente se siente muy fuerte y sube los precios injustificadamente y de repente un tercero no provee bien la demanda. Pero si es un solo proveedor el que lo surte, puede negociar en mayor escala y puede obtener mejores precios. Y entonces está en curso ese proyecto de crear un solo proveedor. Ese es el tercer objetivo de la guerra de Felipe Calderón. ¿Se dan cuenta? Y todo se explica por esta situación de la crisis terminal del capitalismo. Y como eso podríamos seguir planteando otros ejercicios. Pero yo solo quiero terminar esta primera parte, digamos, porque el tiempo pasa muy rápido, esta primera parte, digamos, de la conferencia, diciéndoles qué cosa es lo que yo creo que va a pasar y qué cosa es los puntos que vamos a tener que abordar muy pronto.